vicio. Ay, así que hay. Yo no tengo vicio. Bienvenidos a Friday Night Fever, Radio Cuca, y ahora tenemos, estamos los de siempre, y un invitado especial llamado Eloy. Eloy nos va a decir hola. Y una invitada especial llamada Lucía. Y una invitada especial que se llama Lucía, y Lucía no nos va a decir hola, porque no, no es broma, Lucía nos va a decir hola. ¡Hola! Vale, y ahora voy a poner, vamos a poner la próxima canción y luego presentaré, ¿vale? Pero... La próxima canción es Count On Me de Bruno Mars, pedida por mí. You can count on me like my... If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. We are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of. We are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. Vale, pues seguimos en Radio Cuca y ahora sí, voy a presentar. Está aquí Lucía, hola. Hola. Lucía, ponte el micrófono por ahí, que si no, no se oye nada. Fer, no tires hola. Mierda. Oh, la GoPro, Eloy. Eloy. Bueno. Todo pues, es culpa mía. Aquí está Mario, hola. Hola. Darío, hola. Hola. Eloy, hola. Hola. Fer, hola. Hola, Fer. Ah, hola. Tú el último. Y Irene, hola. Hola. Y Marta, que ahora volverá. Eloy, te voy a pegar. O sea que vamos a pasar con la próxima Marta. Canción. Que hola, la presenta Marta. Pues Mario. Welcome to the jungle de Guns N' Roses. Guns N' Roses. We'll be right back. chicos y chicas, callar. Ahora, chicos y chicas, pasamos con... No sabéis con lo que pasamos. ¡Las noticias! Y ahora, las primeras... Gracias, Eloy. Las primeras noticias vienen Hola, de mano de Mario de y son noticias de tecnología. Mario. Hola. Hola. Gente. A ver, que aquí hay muchísima gente y no... Fer, echa un poco, retira un poco para atrás, que si no... Bien. Empezamos con las noticias de tecnología. Estudiantes logran ejecutar apps de iOS en Android. Existen aplicaciones que son exclusivas para ciertas plataformas y otras que son multiplataformas. Entre estas últimas... Dari, para con el micrófono. Para con el micrófono, Dari. Que ya... Entre estas últimas, si bien las apps son prácticamente idénticas, lo que es muy distinto es el código de cada una, ya que al ejecutarse en plataformas diferentes trabajan con otro código. Recientemente se han dado a conocer que un grupo de estudiantes universitarios han logrado ejecutar aplicaciones de iOS en la plataforma Android de Google. Vale, aclarar una cosa. Ellos no utilizaron ninguna clase de emulador, ni máquina virtual, ni nada por el estilo. Lo que utilizaron fue Cider, una capa de compatibilidad que engaña a las aplicaciones de iOS y las hace creer que están corriendo en un entorno nativo, que se están ejecutando en un entorno nativo cuando en realidad no es así. Al parecer, Cider permite que algunas apps funcionen correctamente, pero existen dos problemas. El primero de estos es de velocidad. La mayoría de las aplicaciones de iOS se ejecutan muy lento a través de Cider. El segundo problema es la compatibilidad software-hardware. Las apps tienen problemas para acceder al hardware del dispositivo Android, razón por la cual cosas como el GPS no funcionan. En anteriores ocasiones, muchos ya trataron de ejecutar aplicaciones de iOS en Android, pero la mayoría de estos intentos fueron un gran fracaso. Cider representa un avance significativo en este aspecto, y estamos seguros que el desarrollo puede ser mejorado para que las aplicaciones funcionen a una velocidad adecuada. Proto-X, el quadcopter más pequeño del mundo. Los micro quadcopters, gracias a su increíble agilidad, se van a convertir en el próximo fenómeno del mundo de los juguetes voladores a radio control. Eloy, no se te oye. Ah, bueno, lo mismo. Hace un par de meses, durante el CES 2014, la compañía francesa Parrot hizo una demostración de un pequeño quadcopter totalmente funcional que cabe en la palma y que además cuenta con una cámara VGA. Pero si te interesa conocer al más pequeño de todos, entonces ese honor corresponde al... Proto-X, creado por la firma Estes. El Proto-X es reconocido como el quadcopter más pequeño del mundo por un amplio margen. El juguete es tan pequeño como algunos insectos. Mide apenas 1,8 pulgadas de largo y ancho. Y pesa solo unos 11 gramos. Cuatro pequeños rotores le ayudan a mantenerse elevado. Si lo cargamos durante 45 minutos aproximadamente, podrás volar, pues, unos 10 minutos aproximadamente. Su radio control usa una frecuencia de 2,4 GHz. Como pueden ver, no pueden verlo ustedes, pero nosotros sí. El Proto-X tiene unas notables luces LED incorporadas, y lo cierto es que si no fuera por estas luces, sería muy difícil seguirle el rastro, principalmente durante la noche. Es bastante sorprendente el balance que Estes, la empresa, ha conseguido para su nuevo producto, ya que al ser tan pequeño parece que se fuera a caer en cualquier momento. Pero eso no sucederá, sucederá si sabemos controlarlo. El Proto X tiene un precio de solo 40 dólares. Todo barato. Yujo. Casi, Fer, casi. Y pasamos con las noticias de Feroso. Dari, si me conectas el micrófono, ¿está conectado? ¿Está conectado el micrófono? Sí, que sí. Ah, vale, bien. Perdona. Vale, Mario, ¿puedes ponerme eso bien? Vale, gracias. El avión que estuvo medio siglo desaparecido. Su último mensaje nunca desapareció. Nunca, bueno, hoy no voy a hacer noticias de música, voy a hacer noticias interesantes, pero... Este Dios, Fer, tiene pinta de... No sé, pero bueno. A las 5:41 p.m. del 2 de agosto del 47, un vuelo del British South American Airways le anunció por la radio a la torre de control del aeropuerto los cerrillos. Ah, vale. De Santiago, que se estimaba llegar a la capital chilena en aproximadamente 4 minutos. Luego desapareció completamente. No hubo más contacto por radio, ninguna señal de socorro que alertara algún posible problema. Las operaciones de búsqueda organizadas inmediatamente después del desvanecimiento de la aeronave. Un Avro Lancastrian, que transportaba 6 pasajeros y 5 tripulantes provenientes de Buenos Aires, jamás pudieron encontrar sus restos. Y bueno, el misterio de la desaparición del Stardust, como había sido bautizado el avión, tardaría más de medio siglo en resolverse, y durante ese tiempo la falta de información y evidencia alimentaría las teorías más descabelladas. Y es que 2 accidentes sufridos en poco tiempo después por los aviones de la misma línea aérea dieron pie a especulaciones del posible sabotaje. La presencia de un diplomático británico entre los pasajeros en un momento de tensión entre Argentina y Gran Bretaña hizo que los otros se descartaran la teoría de un atentado con el que se había intentado evitar la llegada de documentos secretos a Santiago. Mientras que una extraña palabra en el último mensaje radial terminó convenciendo a muchos que la desaparición del avión estaba implicados los extraterrestres. ¿Eh? ¿What? ETA. Tiempo estimado de llegada. En inglés. Santiago, 17:45, Stendek, decía la transmisión hecha código Morse. Las misteriosas letras recubrían un misterio de la desaparición de la aeronave, y años después, esa última palabra nunca satisfactoriamente explicada hasta sería utilizada para bautizar a un popular revista española dedicada a los ovnis y el mundo paranormal, Stendek. Vale, Mario. Bueno, pues ahora, la próxima canción es All Night de Icona Pop. Pop, go rock with a love this deep. We don't need Y ahora escucharemos Fireworks de Katy Perry. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come on, show 'em what you work, make 'em go as you shoot across the sky. Bueno, pues ahora vamos a poner una sección que se llama Cosas Curiosas. Listo, Fer. Vamos a poner en la radio una sección. ¿Vais a poner una sección? No sé, es que Fer no sabe hablar. Se reproduce. Está grabado. ¿Cómo se pone una sección? Empiezo añadiéndola a la lista de reproducción. Hello, amigos y amigas. Vale, eso ha sonado en plan violador. Que no grites. ¡Callaros, joder! Perdón, es que Fer es un poco tonto. A ver, el 80% de los hombres americanos dicen que si tuvieran que volver a casa elegirían a la misma mujer. A casarse, vale. En cambio, solo el 50% de las mujeres dicen que se casarían con el mismo hombre. Uno de los primeros trabajos de la cantante Pink fue en el McDonald's. Un koala puede vivir toda su vida sin beber agua. Oh, es brujería. Thomas Edison, inventor de la bombilla, le tenía miedo a la oscuridad. mal. A la oscuridad. Ya, a, ya. A la oscuridad. ¿Te pego? No, bien. Si la invento. Sí. Pero, si metes una Coca-Cola Light en un recipiente con agua, flota. Si lo haces con una Coca-Cola normal, se hunde. ¡Gol! Un albañil de 50 años inglés se murió literalmente de la risa. Sí, eso lo había leído. Le contaron un... ¡Eres un genio! Porque... O sea, ¡eres era, un genio! Escucha. Escucha, era no, escucha. Marta, que esto... Tengo un libro que se llama Nada más que hechos y venía esto y dice que es porque uno de sus compañeros se cayó de... Se cayó. Estaban en un edificio y se cayó hacia atrás. Y porque estaba el tío medio borracho, entonces le dio un ataque de risa tal que la palmó. Fue en plan jajajaja y se murió. No. Sí. Jaja, muerte, suicidio. Desde que nacemos, nuestros ojos son siempre del mismo tamaño. ¿Ok? Dari, pero no lo bajes tanto, que no se ve la parte de arriba. Irene, te toca. Hola, soy Irene, encantada de conoceros una vez. No me importáis, es broma, sí me importáis. ¿Cuál me toca leer? ¿La primera? ¡Ah! El Bangladesh. Ah, en Blanga. ¿Sabes leer? En Bangladesh, no sabes leer. Los adolescentes de más de 15 años pueden ser encarcelados por copiar en los exámenes finales. Eloy. Este año cumples 15, bueno, yo también, pero bueno, yo no copio. Y Dari también. Ah, no, Dari no. Y Mari, ah, no, Mario tampoco. No, ¡Dari! Pero no cumplo en curso escolar. Los búlgaros... No, un metro cuadrado de césped produce oxígeno suficiente para una persona respire durante un año. ¿Cómo que un metro cuadrado de césped? Los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de un lado al otro y dicen no moviendo la cabeza de arriba abajo porque son muy inteligentes y raros. Ah, por cuál vamos, es que me perdí. La de Finlandia. En Finlandia prohibieron el pato Donald porque no llevaba pantalones. Sí, ¡qué lujurioso! Sí, lo dijimos. Otro personaje del pato Donald. Pero oye, que tú quieres ser como el pato Donald. Lo sabía. La sal tiene más de 10.000 usos. Eloy y yo lo sabemos bien. El primer minuto de silencio de la historia duró 2 minutos. Tenemos una llamada. Pero espera, la... igual no quiere que le metamos una antena. Es verdad. O sí. Está Eloy hablando de una conversación. Habla. Dani, métele la antena. Y cuelga. Cuelga. Hola, buenos días, ¿quién es? Somos Pedro y Manuel de Policiero. Queríamos la canción de Si son ribucos son night. ¿Cómo? La de Si son ribucos son night. Ah, sí. Vale. Voy a decírselo ahora por Eloy a WhatsApp. Digo, por WhatsApp a Eloy porque... Así no... de night, sí es el nombre. Eloy, que es muy primo. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Aquí se monta Harry, aquí hay amor. Aquí hay amor. Bueno, pues encantado de conocerte, primo de Eloy. Eloy, ¿cómo que le quieres? Eloy, no será en serio. Eloy. Dari, pon la sección. Dice Eloy que te ama. Que pongas la sección, Dari, eso lo buscas luego, tío. Vale, pues. Y ya no sé quién iba, Lucía. La distancia entre las puntas de los dedos índices con los brazos estirados y hacia los lados es equivalente a la altura de la misma persona. Vale. Eloy, te toca leer, creo, o no. Ah, tenías que... No, no sé. Creo que no se ha ido así que lo sí, Eloy. Se llama el Jodium. Eloy, ¿podrías acercarte un micrófono si eso es? Nada, lo repito yo. La letra J es la única letra que no está en la tabla periódica de los elementos. Por si acaso no sabíais que era la tabla periódica. ¡Dari, que no salgas! Sí, las patatas vale. Fritas cuestan 200 veces más que las patatas crudas. El pintor Vincent Van Gogh vendió solamente una pintura cuando vivía. Y solo queda una que la había robado. No, Mario, no. Comer entre 40 y 50 semillas de manzana puede llegar no, a matar. Igual, no sé, una llamada... Otra llamada. Bueno, buenos días, señor. ¿Cómo se llama? Buenas tardes. Tarde. Noche. Tardes buenas. ¡Callaros ya! ¡Callaros ya! ¡Me cago en Dios! Oye, Ruca, no digas tacos por la radio. Oye, Lucas, no digas tacos por la radio. ¡Una pasta! Vale, venga. ¿Qué canción quieres, Lucas? Deja la droga, que es muy Quiero la canción de... De ahí si te pego. Dios, es la que estaba pensando. Me adivinas la mente, chaval. Vale, ahora son y media. No, pero... Por cierto, diciendo que os ama. Son y media. Os ama. No, me ama a mí, solo ama a mí. Vale, dejar, deja de decir tonterías. Adiós, niño que no conozco. Adiós, Lucas. Tómame la polla. Pero es güey. ¡Hala! Oye, niño, eso no se dice. Está saturando, Dari. Pero grítale. Bueno, adiós, Perdón por saturar. Ya acabó esto, así que la siguiente canción. Se acabó. Sí, ya la adiós dijimos. Todos. No es broma, es broma. Vale, y la siguiente canción es Aún si te pego. No, Eva, antes va la de... Vale, pues la próxima canción es Bacile de Night. Para... Pera. Para Pera. ¿Para quién era el hoy? Pera. Para una pera. Pera, pera, pera, pera. Va pro pera. Vale, vale, no aparece, estamos buscándolo. No aparece, lo sentimos, Pedro. No te queremos. Au, si te pego. Au, si pego de... Au, si te... Pero primero va esta que nos han llamado. Vale, pues ahora ponemos Au, si te pego. De Michel Teló, y quien no la conozca... Que no es de Michel... No, es que no es de Michel Teló. Sí la es. ¿Y por qué está en la cárcel? ¿La copió? No. Sí. Sí, Marta, le detuvieron por copiar la canción. Fue por otra canción, no fue por esa. Fue por esa, fue por esa. Lo busqué, lo busqué. Y yo también lo busqué. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Hola, gente. Hola. Seguimos en Friday Night Fever Radio Cucaracha. 107.3 FM. Ahora vamos a decir el teléfono y el correo porque molamos mucho. Hola, hola, hola, hola. No, vamos a poner una canción, que luego no da tiempo, que nos han pedido varias. Vale, y esperar porque no vamos a poner una canción porque hay una llamada. Hay una llamada. Hombre, llamada. Vale, igual que yo no puedo evitar. ¿Quién eres? Pues lo que vamos a hacer es igual ponerle la antena. Sí, claro que sí. Sí. Espera, o sea, que te metemos, anda. Hola, hola, la antena. Hola, soy Tris Prior. ¡Mentirosa! Oye, no, en serio, no llaméis con nombre falso porque ¿qué hago? Da igual, si no quieren decir su nombre, Fer. Soy Tris Prior. Apaga la radio porque se oye de fondo, señora. O alejado. ¿Eres Carmen? Quiero una canción que se llama Dumb Ways to Die. Ah, esa no. Ah, Dumb Ways to Die. Dumb Ways to Die. Vale, Dumb gracias, ways to die. Ana. Ana de primero B. ¿Eres Ana de primero B? Dumb Ways to Die. Pero eso es un juego. Eso es un juego. Bueno, vale, entra ahora. Os dejamos con ella. Set fire to your hair, poke a stick at a grizzly bear, eat medicine that's out of date, use your private parts as piranha bait. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die. Toast out with a fork, do your own electrical work, teach yourself how to fly, eat a 2-week-old unrefrigerated pie. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Invite a psycho killer inside, scratch a drug dealer's brand new ride, take your helmet off in outer space, use a clothes dryer as a hiding place. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die. Kidneys on the internet, eat a tube of super glue. I wonder what's this red button do? Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die. Dress up like a moose during hunting season, disturb a nest of wasps for no good reason, stand on the edge of a train station platform, drive around the boom gates at a level crossing, run across the tracks between the platforms. They may not rhyme, but they're quite possibly dumbest ways to die. Seguimos en Friday Night Fever y Eloy nos va a decir cosas. Cosas. Vale, y ahora pasamos con una canción que la vamos a Me llamo Willy Rex. Blanco y Negro de Malú, que la pidió Lucía Veloso. Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos. Contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, somos los opuestos. Te amo con fuerza, te odio momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos días me quieres, siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo por los opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo por los opuestos. Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. ¿Y qué no daría si eres mi mundo? Si con tus manos curas mis heridas. Seguimos en Friday Night Fever Radio Cuca y os robo el micrófono porque no quiero que habláis, ¿vale? Porque tampoco me escuchéis. La próxima canción va dedicada a mi padre, Fernando, y es Heart of Gold de Neil Young. Espera. Pero antes tenemos una llamada. Espera que te metemos en antena. Vale. Dentro, Mónica. Hola, buenos días, Mónica. Hola, Lara. Hola. Hola, Mónica. Hola. Hola. Patatas. Bueno, ¿qué quieres? La canción de Demon de Imagine Dragons. Vale, vale, te la ponemos ahora. Toma. Vale. Bueno, adiós, Mónica. Adiós, dinero. Adiós, dinero. Lo pone Soledad dinero. Y ahora en la radio. Venga, colgamos. Chao. Sí. Y yo le llamo por eso. Espera, es que ¿qué canción va al final? Bueno, pues Reason. Ahora pasamos con No Reason de Sun 41. Tío, que tú calla, déjanos hablar a los demás. No Reason de Sun 41. Fer o Badumtas. Ah, sí, esta canción. O sea, es que la tengo que dedicar a mi padre, por eso hablo. Ya, ya. O sea, dedico a Fernando Romero, que se llama igual que yo y es mi papá. ¿Tu papá? Y se llama Heart of Gold, de Neil Young. Correcto. Vale, ostras. Bueno, pues esto al parecer está un poquito Julián. A ver, ¿ahora qué canción va? Smells Like a Teen Spirit de Nirvana. We'll be right back. gente. Hi. Ahora va un evento muy especial. Taratara-taratán. Espera, Irene. Vale, ahora va la despedida. Chan chan. Adiós. Marta, estás despedida. Oh. Mario, primero, estás despedido. Habrá que poner la canción ¿sí? que nos pidió no. Mónica. Sí, va después. Vale. Mónica, atiende, que va después de la despedida. Bueno, no vamos a alargar mucho esto, así que... Adiós. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Chao. Tadiós. Tadiós. Fertadiós. Dari, di adiós. Adiós, adiós, adiós. Y adiós a todos. Bueno, pues ahora va Imagine Dragons de Demon. Que no, la pidió miércoles. Demons de Imagine Dragons. Dragons. Y la pidió Mónica Rebollo. O dinero. Correcto. Dinero. Money. Money. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold.